has olvidado, ¿por qué me encuentro solo? ¿Será que aún te amo? Si cada vez que escucho tu nombre se me para el alma, mi corazón se agranda y no puedo dejar de pensarte. Te llamo entre mis sueños, te siento, te deseo y no puedo aguantar esa terrible necesidad de besarte. Mi corazón se agranda y no puedo dejar de pensarte.